linda que es la vida, no quisiera morir. Qué linda que es la vida, yo no quisiera morir. Norteñita, la prefiero, salteñita es mejor. La más linda del valle, la más hermosa flor, la más linda del valle, dueña de mi corazón. ¡A la otra! Para mi linda salteñita. Todos los carnavales yo nunca faltaré. Una vueltecita para mi soñar. Caerás en mis brazos, no voy a despertar. Caerás en mis brazos, yo no voy a despertar. Norteñita, la prefiero, salteñita es mejor. La más linda del valle, la más hermosa flor, la más linda del valle, dueña de mi corazón.